Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Un audio no en directo, pero sí intentando buscar un poquito de calidad, grabando con el MacBook Pro, la mesa de mezclas y la música que estáis escuchando en este audio. No sé si luego lo subiré a vídeo. Pues la música que estáis escuchando es de estos canales que emiten música en directo por YouTube. Si buscáis Lo-Fi Hip Hop Radio, Lo-Fi Hip Hop Radio, pues os encontraréis este tipo de musiquita que está muy chula. Bueno, pues hoy tengo varios temitas y uno, no sé cuántos de vosotros os habéis encontrado un correo de Google diciendo que ahora ya no se va a llamar Google Drive, sino Google One. ¿Qué cambio tan curioso, ¿verdad? Dicen que viene más almacenamiento, pero luego dicen en el mail que el almacenamiento que tienes contratado va a ser el mismo que por el que pagaste. Yo ahora mismo tengo en Google Drive, tengo el de 100 gigas, que son pocos dineros, no sé, son 2 euros o algo así, o 1,99, no sé exactamente cuánto pago. Las ventajas que tiene es que, número uno, se puede compartir con la familia. Es decir, como exactamente igual que hace Microsoft con OneDrive. Lo cual está bien, bien. Y era hora que Google se pusiera las pilas. Ahora mismo a mí me parece bastante más interesante lo que pago por mi suscripción de Office 365. La segunda ventaja que viene es que vas a recibir el asesoramiento de expertos, es decir, vas a tener soporte técnico. Qué guay, ¿verdad? Sí, si vives en Estados Unidos. Te la colaron, amigo. Soporte técnico, algo que los productos de Google carecen. ¿Tienes soporte técnico de YouTube porque eres youtuber? Pues no, te fastidias. No vas a tener soporte técnico por ser youtuber. Es increíble. Lo que sí vienen son nuevas modalidades de pago. Claro, tenemos los precios en dólares. 100 gigas por $1.99, 200 gigas por $2.99. Está bien, no está mal de precio. 2 terabytes por $9.99. Aquí es donde yo creo que sí buscan destacarse respecto a Microsoft. 2 terabytes por $9.99 y a Dropbox. Porque creo que el precio estándar está en 1 terabyte por $9.99 al mes. 10 terabytes por $99.99 al mes, 10 terabytes, 20 terabytes por $199.99 y 30 terabytes pues por el triple, es decir, $299.99. Bueno, no me ha provocado un entusiasmo, o sea, no es la revolución. O sea, a mí los titulares que he encontrado de Google tira los precios, pues yo no sé si Google está tirando los precios. En serio. Bueno, más novedades. ¿Tenéis las novedades de Apple? Bueno, ya sabéis que esto cada vez menos es un podcast de hardware y de informática de consumo. Sigo teniendo en mi casita un Dell que compré de segunda mano por unos menos de 200 euros y que está funcionando día y noche. Aunque sí, es cierto que sigo siendo usuario de productos de Apple. Y estos productos de Apple, pues son un Mac Mini, el segundo Mac Mini que tengo, que es un i5 con 8 GB de RAM, está muy bien de precio. Y el otro producto que tengo es el MacBook Air, que es con el que estoy grabando esto. O sea, está Audacity conectado a la mesa de mezclas USB, que es la Behringer que tengo. A mí me parece, sí, no voy a entrar en detalles porque Apple está a su rollo, que es un tipo de informática de hardware premium con precios premium. Pero sí es muy interesante porque ahora primero se van a producir una serie de movimientos, que es los fans, muy fans, pues van a empezar a vender sus MacBook Airs y sus Mac Minis. Bien. Lo segundo es que, bueno, alguien que quiera renovar los equipos pues va a encontrar equipos a buen precio y yo no sé si Apple tendrá el resto de stock, lo bajará de precio, quizá en los refurbish. Yo digo una cosa, mi máquina principal en el trabajo es un Mac Mini es una máquina potente, i5 va muy bien. Con eso trabajo todo el tema de redes sociales, vídeo, incluso temas de productividad en mi trabajo. Es decir, Office a tope, correos a tope, y estoy muy contento con el Mac Mini. Por otra parte, el encanto del Mac Mini ya sabéis cuál es. Que es que si te lo metes en la mochila y llevas tu equipo en la mochila, tu sobremesa en la mochila. Así que estoy muy contento ahora con la actualización a Mojave, que no me ha dado tiempo a verlo, aunque sí el tema oscuro, que sí que me mola bastante. Y MacBook Air, pues más de lo mismo. Es decir, yo sin embargo, quiero decir, es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Está justificado el salto de una generación a la otra? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un MacBook Air y un Mac Mini, las dos cosas que se han presentado. ¿Está justificado el salto? Más allá del capricho, es decir, obviamente no es una necesidad. Yo tengo un MacBook Air que es un i7 y que funciona de maravilla. La batería sigue yendo muy bien, el equipo que tiene, no sé si tiene 3 años o 4 años, y va de maravilla. Le doy tralla y es sumamente operativo. Y el Mac Mini lo mismo. Pero bueno, a mí me parece interesante. Por cierto, ha salido... lo he puesto en Twitter hace muy muy poquito. Pues un Mac Room que está hecho de Mac Minis. Es una especie de data center que han hecho unos tíos ahí. Y bueno, lo voy a enseñar. Os voy a decir el enlace para que lo tengáis. Lo he puesto en Twitter hace nada. Y es un... está en la página 9to5mac.com, 9to5mac, y es un vídeo que han hecho en el que se ve el interior de un Mac Server Room que está hecho con Mac Minis. Está muy guay, eso está muy guay. Así que ahí tenéis un vídeo muy interesante de un youtuber, el típico youtuber estadounidense que gana pasta y que coge su Tesla y se va a Los Ángeles para visitar el chisme este. Y por cierto, una edición de vídeo cuidadísima, una maravilla. Lo siguiente que sí que os quería contar es mi experiencia con los Zoe de City. Bueno, ya os conté que me vino el permiso de conducir definitivo. Menos mal, ¿en qué hora? Y lo he cogido con unas ganas tremendas, ¿no? Es decir, aunque con el provisional ya estaba conduciendo mi fiel Dacia. Y muy contento, ya disfrutando del coche y sacándole partido al coche. Pero la otra cosa que tenía ganas de probar era estos servicios de alquiler eléctrico, de los cuales he escrito hace muy poquito en vidasenred.com. Que muchos me escucháis, pero no me leéis. Y ahí en vidasenred.com pues tengo... hay mucha cosa personal también, ¿eh? Es decir, mucha reflexión, divagación personal. Pero también, pues, detallo algunas cositas. Y en breve espero hacer un especial hablando de... un vídeo especial, bien mejor que mis cutres vídeos de siempre. Hablando un poquito más de lo que es la experiencia de conducir este tipo de vehículos. Para mí el vehículo que más me gusta es el Kia Niro de Webel, primero porque es un pedazo de coche, pero para moverme por ciudad el Renault Zoe me parece una virguería, me parece muy muy útil. Desde que me di de alta y me dieron mis 10 eurillos ahí de promo, pues lo he utilizado 3 veces. La primera vez fue un paseo de 16 minutos que me costó 4,16. Ahora mismo el precio por minuto creo que son 0,26 céntimos el minuto, porque cuesta por minutos, que no te pillen un atasco porque entonces te va a dar algo. Y luego hice un viajecito ayer. Ayer había tenido una cena con unos amigos, yo estaba en el trabajo y tenía que ir al norte de Madrid, casi, bueno, por la zona de Las Tablas, San Chinarro. Bueno, a los que no sigáis de Madrid, esto va a sonar a chino. Y fue guay porque, claro, yo no quería ir a mi casa, que es precisamente al lado opuesto, sur-sur de Madrid, sin entrar en detalles, coger el coche y luego ir al norte-norte con todo el mundo de Halloween, cogiendo los coches y moviéndose para irse... de discotecas y de fiestecica varias. curioso cómo se está celebrando Halloween últimamente. En España, que estas cosas aquí no han calado mucho, más allá de las películas de terror que nos llegaban. Bueno, pues tuve que caminar un poquito para coger el City, el Renault Zoe de City Car, y fue un trayecto de 32 minutos, que me costó 8 euritos. A ver, si hubiera ido en taxi hubiera sido bastante más caro, ya lo sé. Pero lo hice por capricho también, ¿eh? Podía haber tardado más, ir a mi casa y haber tardado más. Es decir, oye, mira, que voy a llegar 20 minutos tarde. Pero no, lo cierto es que fue muy guay. A ver, y bueno, y el último trayecto que he hecho ha sido hoy, que hoy es festivo en España, y seguro que en muchos países también. Y salí a dar una larga caminata con mi esposa, salimos a comer fuera, y cuando estábamos volviendo, pues a lo mejor nos quedaba, no sé, 20, 25 minutos caminando, empezamos a ver unas nubarrones negros, porque hoy ha hecho un día soleado maravilloso en Madrid. Empezamos a ver que la cosa se estaba poniendo mal de tiempo, y como estoy con el antojito del City, pues cogí y le dije, oye, pues vamos a coger el cochecito y llegamos a casa. Ah, pero no necesidad, digo, esto es un trayecto corto, nos va a costar poco, que nos ha costado poco. Así que fueron 10 minutos y en 10 minutos llegamos a casa, lo aparqué en casa porque se podía, había aparcamiento y fenomenal. Bueno, sí, bueno, no voy a entrar en detalles. ¿Cuál es la experiencia conduciendo este tipo de vehículos? Bueno, a mí la impresión que me da el Renault Zoe, por lo menos como lo tienen los de City, es que por fuera no me gusta mucho. Se ve que la carrocería es una carrocería que yo creo que han hecho una especie de carrocería barata para que te puedas rozar, dar porrazos y sustituirla de forma económica. Que me corrijan los de City. Pero el interior del coche es sumamente cómodo, pero muy muy cómodo. Lo que es un coche de, no sé, detrás caben tres personas, dos personas muy holgadamente, y el habitáculo es muy muy cómodo, bien insonorizado, los asientos son duros pero cómodos, y luego pues detalles que me molan, el volante está totalmente botonizado. Tienes los controles de volumen del coche, de teléfono móvil. Tienes el control de las cuatro ventanillas del coche también en la puerta, en los botones de la puerta. Los retrovisores, pues también puedes mover los dos con un mandito que tienes en la puerta, un botón circular en la puerta. Tiene una pantalla, que será una pantalla de unas 7 pulgadas. Tiene GPS. Climatizador, control de velocidad crucero. Tiene sensores, tiene cámara trasera de aparcamiento. Quizá le falte pues lo que tiene el Kia Niro, que es la asistencia en carril, control de colisión, ese tipo de cosillas. Bueno, pero se pueden prescindir porque realmente estos vehículos tú los vas a utilizar para lo que son trayectos más o menos cortos. No creo que alguien use más de 30 minutos, 32 minutos, como hice yo. El vehículo arranca, pues bueno, el vehículo obviamente es un coche eléctrico y es automático. No hay, hasta donde yo sé, no hay coches eléctricos de marchas. De hecho, el concepto en sí es antitético. Bueno, pues para arrancarlo es muy fácil, aunque tienen una pegatina, y es pulsar el freno y darle al botón de start-stop, porque el vehículo se abre con la aplicación. Y una vez que abres el vehículo, ya el vehículo está activo. Freno, botón de start stop, y hay que tener cuidado. Porque simplemente levantando el freno, si tienes, es un coche automático, ya sabéis las posiciones PNRD, parking, neutro, reverse, que es marcha atrás, y D, que es conducir. No lo he dicho bien, no lo he dicho en el orden correcto. Pero si levantas un poquito el pedal del freno, el coche se va suavemente para adelante. El coche avanza. Y una cosa que le pasa a todo el mundo, me pasó ayer, es que yo iba a dar marcha atrás y fui a hacer como doy marcha atrás en mi coche. Pues pisé un poquito el pedal de acelerar. Y claro, el coche se te va rapidísimo para atrás, que reaccioné rápido y frené. Y menos mal. Pero te llevas un sustito. Las luces, tiene el control de luces es automático, con lo cual tiene un sensor de luminosidad y se encienden solas si lo tienes en la posición de automático. Yo que soy un novato, perdonadme las cosas que diga porque soy un novato total, es decir, soy un pardillo absoluto. Pero yo una cosa que no sabía es que, por ejemplo, los limpiaparabrisas y demás son iguales en todos los coches. Corregidme si me equivoco, pero los coches que he probado ahora mismo son todos iguales. El coche hace un ruido, yo me imagino que para alertar a los peatones, ¿no? Es una especie de zumbido. Y la conducción está muy bien. Para mí, una de las cosas que más me gusta de este tipo de coches automáticos, esto me lo decía una compañera de trabajo, una de las cosas que más me gusta es el hecho de que tú estás en un atasco y en un coche con marchas, pues arrancas, pones primera, pedal de embrague, primera, pasa rápidamente a segunda, dependiendo de lo corta que tenga la marcha tu vehículo, pero luego te vuelves a parar, frenas, embrague, pones primera o punto muerto. A ver, continuamente estás haciendo muchos cambios, mucho cambio, mucho cambio, mucho cambio. Aquí lo guay es que, pues eso, estás en un atasco, como pillé un momento, un poquito de atasquito y de semáforos, frenabas suavemente, acelerabas, frenabas suavemente, acelerabas, el coche obviamente no se te cala, que no es un coche eléctrico, no se cala, y a funcionar. Y luego una cosa que se nota que está muy guay es el tema de la frenada regenerativa. Este tipo de coches, cuando tú estás circulando y de pronto levantas el pie del acelerador, pierde velocidad, pero notas quizá que pierdas un poquito más de velocidad. Y de hecho, en la pantalla, el control de velocímetro, que es todo una pantalla, pues ves a la izquierda lo que es la carga de la batería del móvil, iba a decir del coche, pero es como un móvil porque tiene batería. En ese sentido, pues ves que al estar frenando, es decir, al no estar acelerando, se ven como una especie de aros que suben y bajan, que es la frenada regenerativa. Es decir, el coche en ese momento está haciendo algo de carga de energía. Yo cogí el coche ayer con que le quedaban unos, no sé si 50 o 60 kilómetros de autonomía. Estaba un poco preocupado por eso, porque según las condiciones de uso de City, el coche tú lo tienes que dejar como mínimo con 10 kilómetros de autonomía. Si lo dejas con menos de 10 kilómetros de autonomía, te van a aplicar una penalización. Pero bueno, simplemente tener cuidado y saber muy bien a dónde vas. Por lo demás, me parece una delicia de conducir. Ayer en la cena que estaba, hablaba con una amiga y me decía, mira, yo los he usado simplemente no por necesidad, sino por darme el gusto. El darme el gusto de ir del punto A, de conducirlo, de simplemente usarlo. Y la verdad que sí, de hecho, de los tres viajes que he hecho, el primero fue, los 14 minutos, pues simplemente fue por el gusto de circular con el coche. Para mí, la utilidad que tiene esto, primero, ahora mismo la ciudad de Madrid, tal como está, y tal como la van a poner, va a ser imposible entrar con tu vehículo privado. Con lo cual, si quieres moverte rápido, no quieres usar un taxi, un Uber o un Cabify, pues es una opción para moverte. Y segundo, para mí la utilidad principal es no tener que comprar un segundo vehículo. Ahora veréis, y espero que veáis más vídeos. Estoy grabando poco a poco con la GoPro vídeos de mi día a día, y no sé si montar dentro de no mucho pues una especie de vídeo recopilativo pues con mis andanzas por aquí por allí. Y claro, yo ahora voy a usar más el coche, y cuando tenga más temporada de visitar clientes, esta semana solo lo he usado una vez, el lunes que fui a Móstoles, y no grabé nada, por cierto. Perdonad que iba a estornudar y al final no he estornudado, qué rabia. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que en algún momento pues mi esposa va a necesitar utilizar el vehículo y yo voy a estar usando el coche. Claro, para eso no nos vamos a comprar un segundo vehículo con el coste que tiene un vehículo. Los que tenéis vehículo ya sabéis. Comprar el coche, pagar un impuesto de circulación, pagar el seguro, pagar el combustible y el mantenimiento del vehículo. Como decía un amigo, un coche es para ricos. Para mí esto me soluciona el tener que comprar un segundo vehículo. Es decir, yo estoy por ahí trabajando y tengo que visitar a un cliente y mi mujer tiene que ir a llevar al gato al veterinario o a comprar a no sé dónde o que tiene que ir a hacer cualquier gestión, pues coger un coche y utilizarlo cuando lo necesita y pagar. Y si tiene que ese día usarlo 4 horas, que hay bonos de 4 horas por 21 euros, pues tienes el coche, ve tus 4 horas, pagas tus 21 euros y a funcionar. En ese sentido me parece absolutamente genial. Así que, bueno, es una solución muy interesante de movilidad y para un nuevo geek de los coches, que soy yo, que ya veo vídeos de coches, páginas de coches, y todos los amigos míos me decían, que te conozco. Pues para mí está muy, muy guay poder probar otros coches. Otra cosa que estoy haciendo, perdonad esta disertación sobre coches, que yo no sé si os interesará, pero bueno, yo os agradezco que me escuchéis. Ahora voy a hacer un viaje a Granada a ver a mi madre, a la mía mamá. Entonces mi planteamiento, bueno, resulta que es un viaje donde ya no hay billetes de tren. No hay billete de tren y el autobús cómodo, el autobús confortable, pues ya no quedan plazas. Y bueno, también me apetece mucho conducir. Granada son 4 horas más el descansito. El descanso preceptivo que dice la DGT de a cada 2 horas, pues es una buena opción. Pero también me apetece pues coger algún coche de alquiler. Lo cual es un problema porque ahora mismo, al tener menos de un año de carnet, yo no puedo. Por lo visto legalmente, pero yo no puedo alquilar un coche. Nadie me alquila un coche a mí, que aunque tengo más de 25 años, obviamente, pero tengo menos de un año de carnet. Es decir, soy un potencial peligro para estas agencias de alquiler. Ahí hay otra opción. Y la otra opción es... Voy a abrir mis notas, porque estoy creando un documento de texto que lleva ya 50.000 palabras. Por cierto, son las 10 y 20 ahora mismo, más o menos, en la hora de grabación, y los de la nueva candidatura a la asociación de podcast van a hacer un directo para que la gente haga sus preguntas, y tengo mucho interés en escucharlo. Bueno, hay agencias de alquiler online que funcionan como Citi y demás, es decir, forman parte un poco de esta economía de alquiler de coches y de servicios vía aplicación de teléfono móvil, y básicamente pues son dos, Blue Move y Respiro, las que es, hay, sé que hay alguna más por ahí, Drivey, que es alquiler entre particulares, pero voy a hablaros de, pensando un poco en un trayecto de fin de semana de 3 días, fin de semana barra puente, puentecillo, y lo que me costaría, ¿no? Un trayecto de 800 kilómetros, y esta gente, Blue Move y Respiro, te cobran el alquiler diario más el kilometraje. Obviamente, tú no pagas la gasolina, tú ya pagas un kilometraje. ¿Cuánto te cuesta alquilar un vehículo para 3 días en un trayecto, pues, de eso, ¿no? 856 kilómetros, más o menos, que es lo que he puesto. Blue Move, un Audi A1, cochecito pequeñito pero interesante de probar, ¿no? 38 euros al día y más o menos 0,13 euros el kilómetro. El alquiler total, bueno, hay tramos que no te cobran, no voy a entrar en detalles. Precio total 225 euros con 28 céntimos. Blue Move, un Audi A1. La otra opción, que es la competencia de Blue Move, es Respiro. Respiro, el precio son 207,20. Algo más barato. También los coches que tienen son, está sujeto a disponibilidad. Es decir, te puede tocar el que te gusta o no. Te puede tocar un Fiat 500 o te puede tocar un Opel baratuno. O un Seat chiquitín. Porque tienen tres gamas, ¿no? Esta es la gama. Estoy comparando la gama economy, ¿no? La gama más económica. Luego tenemos a los amigos de Webel. Los amigos de Webel también te alquilan vehículos por día, pero ya el precio de alquiler por día son 50 euros y el kilómetro lo pagas a 0,25 el kilómetro cuando consumes más de 100 kilómetros. El precio total para un trayecto semejante son 339 euros. Sí, que la gasolina está incluida. Es carillo, ¿no? Es caro, ¿no? Si quieres darte el gusto de conducir otro coche y probar otro coche. Lo bueno de esta gente es que admiten a conductores noveles. Lo malo es que algunos, como creo que son Respiro, pues te obligan al pago de un seguro que son 55 euros al año. Y luego ellos tienen una cuota mensual, ¿no? Pues tienen precios en función de tu cuota. Si coges el coche muy ocasionalmente, a lo mejor no pagas nada, pero el precio hora o el precio día es algo más caro. Entonces, esto para que os hagáis una idea, ¿no? Sin embargo, luego he estado mirando agencias de alquiler y el precio de Respiro, 207 euros en una agencia de alquiler cualquiera, pues quizás sea algo menos, pero no mucho menos. Porque hay que ver otra cosa cuando alquilas un coche en una agencia tipo Europcar, Avis o semejantes. Y es el kilometraje, que tenga kilometraje ilimitado. Es decir, que tú a ese coche le puedas hacer los kilómetros que quieras. Pero si el kilometraje, por ejemplo, son 100 kilómetros al día, pues ya ese coche no te va a valer, ese servicio no te va a valer para el tipo de desplazamiento que vas a hacer. En mi caso es ir a Granada, que son 400 y pico kilómetros la ida. Así que bueno, son disquisiciones que aquí me estoy haciendo y lo voy a dejar aquí. Bueno, sabéis que hay un episodio especial que sigue estando a vuestra disposición, 1 hora y 30 de contenidos exclusivos muy muy curiosos, y la gente está súper contenta. La gente me escribe diciendo lo bien que se lo han pasado con la conspiración de QAnon, con la troleada de Reddit, con el tema de NAS, tecnología y conspiración al 50%. Lo tenéis en isla.vidasenred.com y en la sección episodio especial, o más fácil todavía, mucho más fácil todavía, PayPal, juliommd@hotmail.com, juliommd@hotmail.com. Y son 2 euros, y en el concepto me pones tu correo electrónico. Recuerda enviarlo no como un pago de servicios, sino como mandar dinero a familiares, ¿ok? juliommd@hotmail.com. Y si no quieres pagar nada, pues tampoco pasa nada. Espérate unos días y dentro de poco tendréis el podcast abierto a todos. Por cierto, hay una cosa que me estoy planteando y os lo someto a vuestra discreción. Me estoy planteando irme a iVoox, y la verdad es que la gente de iVoox, súper competente, súper amable, pues te facilita mucho las cosas, ¿no? Es decir, el servicio que tienen, que ahora mismo yo lo estoy haciendo artesanalmente, que es que cuando recibo el correo, pues antes de 12 horas envío el correo uno a uno a cada persona que ha hecho lo que ha hecho la donación por escuchar anticipadamente el audio, pues claro, ellos te lo hacen en el servicio que te dan, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, es una forma de quitarte esa carga y hacerlo todo desde la aplicación. También es una forma de facilitar al usuario, al oyente de Vidas en Red o del podcast que sea, pues que tenga que hacer pues todo el follón que hay que hacer ahora, ¿no? Irte a la página o hacer el pago por PayPal y todo eso. Mientras que si tienes la aplicación de iVoox, pues lo haces desde la aplicación de iVoox. Entonces, la pregunta que quiero haceros es, si sigo ocasionalmente haciendo contenidos de escucha anticipada, ¿preferís hacerlo desde iVoox o preferís el sistema actual? La respuesta es @converso72 en Twitter o vidasenred@gmail.com. Pues amigos, hasta aquí el podcast de hoy, día festivo. Hoy es jueves, día 1 de noviembre. Salud y respeto para todos y hasta muy pronto.